enriquece tu mente y tu corazón. Reflexiones psicológicas y religiosas. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. El hombre más afortunado del mundo. Tal vez conozcas la bella historia con que ilustra Og Mandino sus libros titulados El vendedor más grande del mundo y El milagro más grande del mundo. La historia tiene lugar en los tiempos de Cristo. Jafid, que era un pobre servidor de un riquísimo comerciante en tapices de Persia, quería convertirse en vendedor para ganar oro como su amo. Después de muchas negativas, el amo le entrega un manto para venderlo en la pequeña ciudad de Belén. Luego de 3 humillantes días en que no logró vender el manto, desilusionado el joven se lo regala a una pobre pareja que muere de frío en una cueva con un niño recién nacido, y luego regresa a la caravana muerto de miedo porque ha arruinado su porvenir con la pérdida del manto. Sin darse cuenta, una brillante estrella lo acompaña y guía. Es la estrella de Belén, con que Dios premia el acto de bondad que ha tenido con la Sagrada Familia. El amo reconoce la estrella anunciada por tantos siglos y le da como premio a Jafid unos pergaminos sobre el secreto del éxito y la felicidad, los 10 secretos de la felicidad. El joven se aplica al trabajo y llega a ser el vendedor más grande del mundo. ¿Qué decían los pergaminos? Como se trata de secretos, no voy a decírtelos aquí. Te recomiendo leerlos directamente en las excelentes obras de Og Mandino. Por hoy, solo te cuento y recomiendo practicar el primer secreto, que se titula Cuenta tus dones. Tienes vida, ojos, oídos y olfato. Puedes hablar y moverte. Tu corazón late 36 millones de latidos al año. A pesar de tus achaques, disfrutas de relativa salud. Tienes una inteligencia y capacidad de amar y decidirte. Eres libre. Muchas personas te aman y tú las amas a ellas. Tienes un cónyuge, unos hijos y muchos parientes que te quieren. Eres la creación de Dios. Posees el don de la fe. Dios te ha hecho su hijo o su hija en el bautismo. Tu Padre es Dios y tu hermano Jesucristo. Tienes por madre a la Virgen María. Te espera una felicidad eterna y sin límites en el cielo. Jamás terminaríamos esta enumeración de tus dones. Medita otra historia sobre el hombre más afortunado del mundo al cual puedes compararte. Escribe así el hombre afortunado: me propongo demandar a la revista Fortune, pues me hizo víctima de una omisión inexplicable. Resulta que publicó la lista de los hombres más ricos del planeta y en esa lista no aparece mi nombre. Aparecen sí el sultán de Brunei, aparecen también los herederos de Sam Walton y Takiro Mori. Figuran allí también personalidades como la reina Isabel de Inglaterra, Stavros Niarchos y el mexicano Carlos Slim. Sin embargo, a mí ni me menciona la revista Azcárraga. Por una omisión inexplicable, la revista omite los nombres de algunos de nuestros traficantes colombianos. Podrían protestar contra esa revista. Y prosigue el autor: y yo soy un hombre rico, inmensamente rico, y si no, vean ustedes. Tengo vida, que recibí no sé por qué, y salud, que conservo no sé cómo. Tengo una familia, esposa adorada, que al entregarme su vida me dio lo mejor a la mía. Hijos maravillosos, de quienes no he recibido sino felicidad. Nietos con los cuales ejerzo una nueva y gozosa paternidad. Tengo hermanos que son como mis amigos y amigos que son como hermanos. Tengo gente que me ama con sinceridad a pesar de mis defectos y a causa de que yo amo con sinceridad a pesar de mis defectos. Tengo 4 lectores a los que cada día les doy gracias porque leen bien lo que escribo mal. Tengo una casa y en ella muchos libros. Mi esposa diría que tengo muchos libros y entre ellos una casa. Poseo un pedacito del mundo en la forma de un huerto que cada año me da manzanas que habrían acortado aún más la presencia de Adán y Eva en el paraíso. Tengo un perro que no se va a dormir hasta que llego y que me recibe como si fuera yo el dueño de los cielos y la tierra. Tengo ojos que ven y oídos que oyen y pies que caminan y manos que acarician y cerebro que piensa cosas que a los otros se les habían ocurrido ya, pero que a mí no se me habían ocurrido nunca. Soy dueño de la común herencia de los hombres, alegrías para disfrutarlas y penas para hermanarme a los que sufren. Y tengo fe en un Dios bueno que guarda para mí infinito amor. ¿Puede haber mayores riquezas que las mías? ¿Por qué entonces no me puso la revista Fortune en la lista de los hombres más ricos del planeta? Muy apreciado y apreciada oyente, San Ignacio de Loyola, en sus famosos ejercicios espirituales, nos entrega un tesoro inigualable. Lo ha titulado el santo: contemplación para alcanzar el amor de Dios y pone al ejercitante a contemplar los beneficios que ha recibido del Creador. Beneficios generales que ha recibido juntamente con todos o la mayor parte de los hombres, y beneficios personales recibidos de una manera específica y singular. Enumera allí los beneficios de la creación, el haberme creado con sus manos y haberme dado un cuerpo y un alma inmortales, el haberme hecho capaz de amar y de ser amado, el don inefable de la libertad, mis propios sentimientos, el ser capaz de sentir alegría y tristeza, afecto, entusiasmo, optimismo, amor, el haberme dado una memoria, el haberme dado el don de la libertad. Y dones de mi cuerpo ya los hemos enumerado. Mis brazos con que trabajar y abrazar a la persona que yo quiero. Mis pies para poder trasladarme de un sitio a otro y caminar en este mundo. Un corazón que late 60, 70 veces por minuto durante 60, 70, 80 o 90 años. Y sobre todo, un cerebro maravilloso que me capacita para pensar. Y si de ahí salgo a las cosas exteriores, me ha dado este mundo bello, hermoso, me ha dado esta patria querida, con sus montañas, sus ríos, sus flores, sus frutos, sus animales. Me ha dado todo el reino animal, con sus vaquitas que me dan la leche, con sus caballos que me transportan, con el perro fiel que me acompaña. Y todo esto son dones de Dios. Y me ha dado mil y mil dones particulares. Nací en tal hogar, de tales padres, con tales hermanos. Mi educación, mi bautismo, mi confirmación, mi primera comunión, tal vez mi matrimonio, el haber recibido tantas veces a Cristo en la Eucaristía y su perdón en el sacramento de la penitencia. Aquí no hay otro camino sino caer de rodillas delante del Creador en esta contemplación para alcanzar el amor de Dios. Y el amor, añade Ignacio de Loyola, hay que ponerlo más en las obras que en las palabras. Así lo ha puesto Dios en sus obras, que hemos enumerado ligeramente algunas de las obras de Dios en mi vida. Yo tengo que amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda mi alma y al prójimo como a mí mismo, y demostrarle ese amor con mis obras, no tanto con mis palabras. Dos hombres estaban hablando sobre un tercer sujeto, amigo de ambos. Más o menos así fue su conversación. Pobre hombre, pobre no, es bien rico. Por Dios, ¿cómo va a ser rico ese tipo?